Invitado espacial de la noche. Señores, por favor, no se asusten. Mi corazón se quema. Ah, es el espacio del invitado. Rojo Estambul, y inmediatamente vamos a pedirles que se presenten como acostumbramos acá, que es nombre e instrumento. Vamos a empezar por la señorita. Josefina García, violonchelo. ¿Se escuchó? Sí, ¿Lo agarré el micrófono? Perfecto. Sí. Mi nombre es Nicolás Blum, toco el acordeón, la guitarra y canto. Bien. Bárbaro. Bueno, y ahí inclusive en uno se mete en la página y hay como una especie de bajada que no me voy a animar a repetirla, quiero que la digan ustedes, porque favor. Es dificilísima. Lírico fonometrografías cosmopolitas. Eso que es lo que un trabalenguas. Y eso da pie para preguntarles qué es para ¿qué ustedes. Carajo es ¿qué carajo es? La pregunta. En realidad son dos explicaciones distintas que si estamos bien predispuestos y llegamos a una teoría común, podemos encontrarla. Lírico-fonometrografías viene, en realidad, una de las personas, uno de los compositores que más nos gustan y que tal vez más nos influyen en cuanto a los climas, es Erik Satie, que se llamaba a sí mismo fonometrógrafo en vez de músico, que era un término que había inventado él. Estaba completamente loco. Y es hermoso lo que hace. Sí. Y como Dios, digamos. Y entonces este tipo se llamaba fonometrógrafo, que era un término inventado por él, que lo que hacía era medir y escribir la longitud de los sonidos. Un principio de música minimalista, que estaba buenísimo. Entonces nosotros le agregamos el lírico fonometrografías, es decir, una parte de letra, parte de la música, y la cuestión cosmopolita, que es, tenemos una búsqueda de diferentes países, de diferentes lugares que no se conozcan demasiado, y tratar de acercarlos y versionarlos al dúo, que ya también es otra cuestión divertida, ¿no? Es interesante lo que decías de la letra, de lo lírico de las letras, porque ustedes hacen, o sea, a mí lo que me, no me sorprendió, pero ustedes hacen una fusión, si querés, entre sí. una música que por ahí tiene raíces más europeas Ajá. y usan poetas latinoamericanos para, sí. para digamos, justamente para las letras. Sí, o sea, sí. eso es justamente, de ahí viene el tema del cosmopolitismo del que claro, hablabas. Sí. Es que lo que tratamos, de, me parece lo que tratamos de rescatar siempre, más allá de la profundidad musical, es el tema de la canción, ¿no? De la letra con sentido y con intención, y de la música que no sea pasatista, que no sea una música porque sí. Y por eso tratamos de llevarlo al formato del dúo lo más crudo y directo posible. Qué loco, porque hay un tema que hacen ustedes que es de Atahualpa Yupanqui, que es Piedra y Camino. Ese tema encierra un poco, ¿no? Esto de los cosmopolita. Uh-huh. Sí, es verdad. Es una versión también así. A mí me gustaría, si podemos hacer. No sé cómo estamos de horario. No, tranquilo, no, tranquilo. Vamos bien, vamos bien. Pueden hacer aparte lo están aquí invitados para hacer lo que quieran y eso sí, es buenísimo. Sí, sí, sí. No se ofendan si me saco la ropa entonces. Está loco. No, calor. Bueno, podemos arrancar con un tema griego. Vale, buenísimo. Para que conozcan. Claro, porque él es griego. Porque claro. Yo soy griego. ¿Griego de Grecia? De Grecia y... Ahí por Santiago. Es un tema de Kostas Hatzis. Mucha gente me dice salud cuando termino de decir el nombre, pero es una cuestión puramente... Malísimo. Sí, es muy malo y luego siempre. Siempre lo hace, no puedo evitar. Bueno, es un compositor contemporáneo griego. Con ciertas raíces gitanas tiene. Mm. Monaxia tus pagoni, digan un esto sin amar, que ana mi dios un emoni, no algo ejo es ana, que si amana, y a nadie más, Cristo pulir, no algo ejo es ana, que si amana, Dios para ti un de pulir por y vi fotofonas que me tagali a tu gioni telefonas sin brofiel guiana mi niozuna hace esa música En avión en realidad este autor puntualmente me lo hizo conocer una prima que tengo allá casi un chiquito poquito. Y cuando lo escuché, pues es un tipo de canta muy especial, aparte. Tiene una manera de cantar muy, muy, muy rara, una manera de componer, aparte, muy particular para música griega. Sí, y fue, pero la voz es una especie de... Sí, es una mezcla de... Sí, con Louis Armstrong y... Sí, y un gitano. Sí, y Sandro. Interesante. Pero sí, está bueno. Y la, los temas que tienen, toda esa, esa cadencia. Por eso está bueno también tratar de hacer... Bad. No está bueno tratar de hacer, está bueno hacerlo. Mostrar este tipo de cosas que acá no son, no, no, se, no, no, no se escuchan tanto. Las cosas griegas por ahí sorban, claro, lo que se conoce. Uh-huh. Y hay cosas que están buenísimas. Como afuera de nosotros, que se conoce Palito Ortega y demás. Y está bueno por ahí que toquemos este otro tipo de cosas, ¿no? Sandro, por ejemplo. Sí. A mí me gusta mucho Sandro. Sí, a mí también. Sandro tiene, tiene onda. Hay cosas. Sí, Pato también. Chicos, y digo, a ver, porque recién hablaban que hacían una versión de Piedra y Camino. Y digo, ¿ustedes creen que hay un, alguna ligazón, alguna unión entre, por ejemplo, una canción como Piedra y Camino y una canción como la que hicieron recién? O sea, sí, digo, que son como, de alguna manera, dos tipos de música distintas, pero... No sé si son tan distintas. Muchas gracias. Si ustedes le encuentran alguna unión, ¿y cuál es? ¿Cuál sería eso? A veces el silencio no, tiene una elocuencia. Yo creo que sí hay una unión. Hay una unión, sí. Desde el, en realidad también es el sentido. Sí, no, es que. Ahí está. ¿Ustedes vieron Doctor House? Sí, sí. Porque hace medio mal verlo seguido. Porque uno, uno se, se engripa, sí, le duele la garganta y pensás que estaba haciendo. Recién no podía abrir la vertícita de agua y pienso que es un problema de artritis. lo que liga en realidad los dos universos, primero es el formato del dúo. O sea, los colores que podemos sacar con el dúo son limitados, pero son, digamos, también delimitados. O sea, con el acordeón, con el chelo, con la voz. Con el piano, ella toca el piano también. Pero digamos que dentro de esa, la estética los une. Y la intención, me parece, sanguínea los une. Sí, no... los temas que nos gustan, por lo general, tienen esa cosa de que son simples, pero son como intensos. Uh-huh. Sí, sí, tratamos de no hacer nada porque sí, digamos. O sea, nada como... Aunque esté bueno... Sí, claro, pero hay una cuestión de la canción como género que es parte de un cliché que se fue gestando no sé por cuánto tiempo, que es que la que una canción tiene que ser... Ojo, esta canción está buenísima, ¿eh? En el borde del camino hay una silla. Y es re linda, pero hay tantas formas de cantarla y esta no es la, la manera para mí de cantarla. Porque hay un montón, se tiene, hay un montón en eso. Hay tiene que haber más. Noel Nicola, un trovador cubano, era muy así. Santiago Feliú es un tipo que hace mucho eso. Tratar de poner sangre, aunque que sea poco, aunque no sea nada, pero que haya sangre. Mira, me quedo con esta, con sangre, y recién hace un ratito decían también la palabra raíces. Ajá. Digo, es que alguna vez tiene que ver, ¿no? Es que es eso. Es eso. Es rescatar eso por ahí. ¿Y los instrumentos tienen algo que ver con eso también? Digo, el acordeón a piano, suma y la, también. El acordeón es un. Personalmente, para mí fue un berretín. A mí me encantó y como se lo encuentra en todos lados, un montón de músicas distintas. Y es cómodo. De, o sea, lo tenés encima, te suena en el pecho. Tenés un piano móvil que respira. No, aparte tocas un botón y suena un acorde. Claro, eso es tremendo. Es tremendo. Por ese lado me encantó. Bueno, tío, estaba Chango Espacio, que tiene un programa, hablaba, ¿no? Del acordeón y que todo el mundo dice, bueno, pero chamamé es alegre. Y yo, no, no es alegre. No es alegre. Ahí hay otra, hay una alegría, pero una alegría sí, muy pesada, ¿no? Pero como... es como el cuarteto. Claro. El cuarteto, claro. No es alegre. O sea, alegre, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, es fuerte. Es nostálgico, no sé qué carajo. Pero tiene esa cosa de la música francesa también. Música griega con acordeón. Ahí está en todos lados el acordeón. ¿Se toca en otro? Sí, cómo no. Sí, ahí, ahí. ¿Qué hacemos? ¿Gato, gato? Dale. Bueno, hablando de Noel Nicola, es una poesía, la poesía que no es de él. La música sí. La música es de César La letra es de César Vallejo. Ah, explícalo, por favor. Y la música es de Noel Nicola. Eso. Y poeta peruano. Y trovador cubano. Thank you. cerveza y no tomar tranvía, con su cigarrillo contra pelo y su dolor bolsillo. Yo, de tan solo he nacido, yo, de tan habla de un asunto muy importante, muriendo de costumbre, llorando de olvido. Yo, que solamente he nacido, yo, que solamente he nacido. Quien al gato no dice gato, gato, yo, que tan solo he nacido solamente yo, que tan solo he nacido solamente yo. Estoy un poco perjudicado, la voz, sepan disculpar si notan algún tipo de inconveniente. Pasa que, como esto de house, que les estoy diciendo, claro. No, si aparte de frío, estoy frío, haciendo metástasis. Una cierta hipocondría, ¿no? Sí. Oye, al principio del programa charlábamos un poquito de esto de los maestros y de encontrar ciertos lugares donde uno, además de ir a ver un hecho artístico, también hay emoción. Obviamente, me imagino que Mariana, que fue la que lo. Sí, Mariana, una más. Nuestra productora, que estamos siempre buscando cosas nuevas y vino y dijo, che, hay una banda que me gustó. Gracias a Mariana. Gracias. ¿Cómo, qué otros grupos o qué artistas a ustedes, los o artistas o cualquier otra cosa, ¿no? Gente, los lleva a eso, que los inspira o los emociona. O, inclusive, que me imagino. Que... Bien. Chopin emociona mucho. Música de Aladdin. La música de la banda de sonido de Aladdin es muy buena, sí. Los dos primeros, sí. Chaplin me emociona. Chaplin, la música de Chaplin. No, y él también. Él también. El mismo. Sí. Louis Brooks. No, esa no me emociona, esa me produce otras cosas. No, pero por no, qué feo, no, lo que pensás es horrible. ¿Viste cuando vas a un videoclub? Yo me acuerdo de. Ya sabías qué película alquilar y vas y no te acordás. Sí. Bueno, me pasa eso con este tipo de preguntas. yo creo que hoy me acordaba de eso casualmente. Creo que la primer canción que hice fue después de ver muy de niño, ¿no? Imagine. Lennon creo que fue uno de los primeros referentes musicales para mí. No sé por qué lado me entró, pero me había pegado de alguna manera muy extraña. Tenía como así, como un carisma especial, ¿no? Como si nadie lo supiera. Eso es Lennon. Luna Monti y Juan Quintero también. ¿Quién? Luna Monti y Juan Quintero. Sí, es preciosa. Todo ese sector de folclore. Y trovadores cubanos, Noel Nicola, Santiago Feliú. Bueno, Lázaro García. Están todo el tiempo en búsqueda musical, todo el tiempo, ¿no? Buscando. Sí, sí, yendo sí, a casa sí. de amigos y grabándose CDs, no sé si sí, bajando sí. música, claro. pegando unos chascos con música. Sí, también, ¿no? ¿Viste qué pasa? A ver cómo, dijimos, cómo sonará esto. Busquemos música italiana en internet si hacemos algo italiano. Uy, ¿para sí. qué? No buscan música italiana. Nunca busquen música italiana. Tengan amigos italianos. Eso es una opción interesante. Bueno, che, vamos a pedirle otro temita. ¿Parece? Sí, sí, estaremos, sí. Productora dentro, ¿no? ¿Te permita más si sale, sí, sí, sí. antes del cierre? Sí, sí, y después vamos a las cuestiones administrativas, que es donde uno se puede encontrar. O quieren ir a eso primero y luego sí, vamos por la demo, ¿no? Vamos a mirar a la gente. Mirá si nos vamos. Mirá, no. Y no, no, eso es tremendo. Bueno, digamos, ¿dónde se puede escuchar música de ustedes? ¿En la página? Tenemos una página que es rojoestambul.blogspot.com rojoestambul.blogspot.com ahí pueden escuchar, ahí subimos las fechas, ahí subimos las fotos. Hay videitos muy graciosos. Hay videitos, está el loncomeo de Willy Wonka, que es muy recomendable. Y ahora el 18 vamos a estar tocando, sábado 18 de septiembre, en Abre Club de Arte, el Pibio González 2764, en Villa del Parque. Vamos a estar presentando el disco que grabamos en el último viaje a La Pampa que hicimos, que tiene unos temas muy... Bueno, tiene este de Noel Nicola, tiene el que tocamos con el acordeón, el que vamos a interpretar ahora a continuación de esto, y otros éxitos que la gente bailará en sus casas. El 18 de septiembre, 22 horas, el Pibe González 2764. Y bueno, ya lo vamos a pasar. Sí, sí, lo vamos, los vamos a hacer acordar. Bueno, tocamos y después nos despedimos. Chamos. Dale, vamos a hacer un tema rumano. ¿Llegamos? Sí, sí, llegamos, sí, sí. Una canción rumana de Gica Petrescu, que se llama Draghi Petrelli sus pajarulos. Paparulos. Paparulos. Tres, cuatro... Por la buena onda, por ser como son. Nunca cambien. No, re lindo, che, re lindo el programa. Re linda la radio. Re linda la onda. El Gauchito Gil. Mi Gauchito Gil. Un poco averiado, pero nos custodia desde ahí arriba. Sí, sí, muchas gracias. Ah, no, no dice Pato que no es Gauchito Gil, ¿eh? ¿Qué es? Que es Fran Zappa crucificado. Oh, así que, bueno, Pato, que es nuestro operador, que estamos esperando, estamos temiendo que se nos vaya corriendo como todos los operadores, pero esperamos que no. Muchísimas gracias a todos. La semana que viene tendremos invitado Quilosa. Acá no es. Golpea, que te van a abrir. Si pensamos que esto es robar, ¿por qué pensamos? Tres hombres esperan ansiosos en la punta de un cohete. Rosa bomba. Exacto. Brendan, en solo segundos tienes un fantástico sofá. Apaga la tele. No sea tonto. La tribu. 88.7. Apaga la tribu y hace tu radio. Señor Massa presenta su cuarto CD, Kaizen. Lo nuevo de Señor Massa. Rock and roll, blues, funk, soul, con mistura latina. Sorprendete con Kaizen, la nueva producción de Señor Massa. Kaizen.